Anime, anímate, yo soy Uma-chan, bienvenidos. Y pues comencemos. Yeah. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy y acabo con ustedes. Adiós. Soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Saotome, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola, ya regresé después de estas pequeñas cancioncitas. Bueno, bienvenidos. El tema del día de hoy es juegos infantiles japoneses. Bueno, primero vamos a mandar unos saluditos que tengo por aquí. Para Katia Silva, para Carlos Julián. Para Manuel Emilio, para Andy, un beso que me pidió, te mando un besote, Andy. Saludote para Mogo, que anda en su oficina. Y pues, si me escuchan un poquito extraña, les pido una disculpa, ando enfermita, con bastante gripita, pero aún así ando aquí por ustedes y para ustedes. Y bueno, como todos los países hay distintos juegos infantiles o distintos tipos de nombres a los juegos infantiles. Por ejemplo, aquí nuestra amiga Jessica Rosano, saludos Jessica, nos escribió en el post que puse en la página de Facebook que ella jugaba cuando era niña a la jaula de los monos o al tobogán. Si alguien ha podido ver una imagen en Facebook, quiero pensar que esa es la jaula de los monos. Y pues cada uno tiene distintos juegos favoritos, pero en Japón tienen los suyos. Uno de los que suelen jugar más es el origami. Ellos recuerden que es el pasatiempo de doblar hojas en forma cuadrada, para conseguir distintas figuras. No se vale hacer cortes, no se vale ensamblar. Ah, no, si ensamblar dos figuras sí, pero no se vale hacer más uniones con hojas, no se vale hacer cortes. Entonces, bueno, ese es el origami. Tal vez algunos saben hacer origami. Yo intento hacer origami, de verdad que sí, intento. Soy medio maleta para aprender cosas con las manos, pero hago lo posible y hasta eso me han quedado bastante bien. Ya puedo hacer floreros con un montón de flores, todo de origami. El otro juego es un... se llama Ohajiki. Es un juego más como para niños chiquitos, no tan grandes. Y es un juego en donde los niños empujan ligeramente fichas parecidas como monedas que están sobre el piso. Son como moneditas, pero son de vidrio. Estas monedas las empujan con el fin de golpear otras piezas. Y hace muchos años, en lugar de vidrio, se usaban obviamente piedritas más planas. Y bueno, ahora como les mencioné, son de vidrio, son de cristal. Es un juego muy parecido a las canicas. Ellos tienen que pegarle a las fichas para ir como sacando a sus oponentes. De este lado ya nos empezaron a comentar que bueno, chicos, los extrañabas. La semana pasada estuvieron como muy apagaditos. Katia nos dice que ella jugaba mucho al escondite. Es un juego divertido. A mí me gustaba. Saludos, Toquilli. Hijo, Toquilli, otra vez empezando y con hambre, caramba. Aquí Toquilli me manda una imagen de su desayuno. Es una dona, dos donas de chocolate y un... Quiero pensar que es un café. Ah, no, sí que dicen café. Ay, Toquilli. Por eso te quiero, caray. Aquí Manuel Emilio nos dice, bueno, el juego típico era la red de origami. Quiero pensar que son unas redes que están antes de subir, que son complicaditas. En origami le salían algunos que eran complicados. Yo no puedo hacer cosas demasiado complicadas. Soy medio... No. Mis manos un poquito torpes. Ay, sí, Emanuel es... Saludos a Emanuel que andan por aquí también. También anda en el IRC por acá. Nos dicen que... En el origami existen los cortes, sí, pero son muy pocos. Generalmente son para afinar las figuras o que queden más bonitas. No puedes hacer la mitad de una figura y cortarla para unirla con otra. O sea, los cortes en el origami son muy pocos. Son para hacer que la figura termine viéndose bonita o que le des este estilo un poquito. Saludo para Ginyoku Yen Mergel. Bueno, ¿qué otro juego tenemos? Ah, ¿saben? Encontré este juego, es un poquito curioso, a mí me pareció extraño porque la canción es un poco tétrica, pero bueno. ¿De qué se trata este juego? Este juego se llama Kagome Kagome. No sé si alguien sepa de qué se trata, pero bueno. Es un juego infantil, obviamente, donde varios niños se ponen en círculo y hay uno que se pone en medio del círculo con los ojos tapados o vendados. Los demás niños que están en el círculo van a empezar a cantar mientras obviamente caminan en el círculo y Van a cantar una canción. A ver, permítanme, déjenme, se las pongo. A ver ustedes si me dicen qué tan tétrica es, porque yo la escuché y está bastante tétrica. A ver, vamos a escucharla. Bueno, como escuchamos, suena tétrico. Digo, y esa es la voz de Miku, obviamente, pero sí está un poquito tétrica. En fin, ellos cantan esta canción. Cuando se acaba la canción, se detienen los niños, dejan de caminar en círculo, y la persona que está en medio, el niñito que está en medio, tiene que adivinar el nombre del niño que está a sus espaldas. En caso de que él logre adivinar quién es el niño que está en sus espaldas, pues obviamente cambian de lugar y se repite el juego. ¿Qué quiere decir la canción? Bueno, la canción es algo un poco bizarra desde mi perspectiva. La canción dice: Kagome, Kagome, el pájaro se encuentra en la jaula. ¿Cuándo la abandonará? ¿En la noche o al amanecer? La grulla y la tortuga se deslizan. ¿Quién se encuentra detrás de ti? Eso es lo que dice la canción, un poquito rara, pero bueno. Vamos a leer unos comentarios antes de enviar unas cuantas canciones. Recuerden enviarme sus canciones si desean algún tipo de pedido. Y bueno, aquí Emanuel Esquivel nos dice que... aquí en México había un juego, no sé si en otros países, supongo que sí, pero se llamaba Stop. Y decía... la frase principal del juego era: declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es... Y pues escogíamos o frutas, o países, o no sé, ¿no? Diferentes cosas. Y entonces pues, se echaban a correr, decías el nombre de la fruta, ¿no? Manzana. Y se echaban a correr todos excepto manzana, y manzana tenía que decir stop. Y todos demás se detenían y tenías que adivinar cuántos pasos tenías que dar para llegar a alguno de tus compañeritos. También las ollitas o cebollitas, las escondidillas. Emanuel nos dice policías y ladrones. Y por hacer travesuras, un día se convirtió en alguien encontrado por un policía. Pero bueno, esa es otra historia, Emanuel. Aquí Emanuel Emilio nos dice que... sí, él también jugaba a policías y ladrones. Yo creo que de mis juegos favoritos sí era el stop y las cebollitas. No sé si alguien sepa lo que es las cebollitas. Las cebollitas son... te sientas con las piernas abiertas y enfrente de ti se sienta otra persona con las piernas abiertas para recibir a otra persona con las piernas abiertas, así hasta que se terminen. Y hay una persona que va a empezar a jalar. Obviamente tienes que agarrar a la persona que está enfrente de ti con tus vasos, con todas tus fuerzas. Y hay una persona que va a empezar a jalar la fila de personas sentadas para zafar una por una. Era muy divertido, acababas todo dolorido de los brazos. Pero, espérenme. Pero, sí, yo recuerdo en mi escuela ese juego nos lo prohibían. Pero, ay no. Bueno, así hay muchos juegos. Acá Toquille nos dice: ¿qué recuerdos? El burro castigado. Claro, el burro castigado. Hay gente que todavía a sus edades ya mayores recuerda todas las frases. Yo no me acuerdo de todas las frases del burro castigado. Bueno, en lo que siguen recordando y haciéndome saber cuáles eran sus juegos infantiles favoritos, los dejo con un poquito más de música. Y bueno, esto es Anime Anímate por Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más, yo regreso. Thank you. soy Spike, de Cowboy Vivo, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Anime Nexus informa. El conjunto vasto de compuestos orgánicos complejos y metales pesados empleados en procesos industriales modernos, si se liberan en el medio ambiente, pueden causar desastres para la salud humana y obviamente el ecosistema. Según Sigwater, Corcoran et al. 2010. ¿Y tú, ya estás ahorrando agua? Anime Nexus, generando conciencia ambiental. Cuida, protege, ahorra, recicla. Y haz de tu planeta un lugar mejor. Bueno, ya regresé. Aquí que me preguntaba si tengo un gatito. Sí, para los que no lo conocían, es Kitty da Luffy. Obviamente, y hace referencia al nombre de Luffy de One Piece. Y bueno, si es un gatito, es niño, es muy latoso si lo escuchan chillar. Bueno, es que anda por aquí, no me deja transmitir sin él, me chilla mucho. Y creo que ahorita estaba molesto porque me había empezado a transmitir y ya no estaba aquí conmigo. Generalmente viene y se acuesta a mi lado y se duerme. Pero si no está aquí, se enoja. Les iba a comentar más juegos de niños. Tal vez el siguiente juego, algunas niñas lo recuerden, yo lo recuerdo vagamente. Pero en Japón es muy conocido, se llama Ayatori. Es un juego, más enfocado hacia las niñas. Y es un juego donde con las manos y un hilo de aproximadamente 120 centímetros de largo, se le hace un nudito al hilo, en el cual se forma obviamente un círculo para unir las dos puntas, y el punto es hacer redes o tejer redes con este hilo entre las manos. Es un poquito complicado de hacer los tejidos, pero el punto es hacer una figura determinada. Hay varias figuras. Hay una que es como una red que se extiende por cada uno de los dedos y termina en un solo hilo donde pues lo vas jalando. Hay otro en específico donde estás tejiendo este hilo y otra persona mete su mano en medio de los hilos, y al desenredar casi todos los hilos pues la persona queda libre. No sé si alguien más lo recuerde, yo lo recuerdo. Y era un poquito, bueno, para mí era un poquito aburrido porque soy les digo que con eso de las manos no se me da. Sí, viene a dormirse Katia, viene aquí, me maulla para que pueda estar conmigo y se duerme. Se duerme a mi lado o encima de mí, ya ven. Para eso tenemos para eso tengo mi mascota gato. Y bueno, también está el Takeuna, que es otro juego infantil, el cual consiste en usar cañas de bambú como zancos y mantener el equilibrio, caminar con ellos. Y pues obviamente eso ya se desarrolla conforme vas creciendo en pues acrobacias y poder subir a otra persona sobre tus hombros mientras caminas en zancos. Eso ya es más avanzado. Y ¿qué más? Este juego se llama Kendama. No sé si tal vez por esos lados, es de Colombia, Lima, Perú o algunos otros países de los cuales nos están escuchando sepan de este juguete. En México se llama Valero, en Japón se llama Kendama. Es un juguete de madera, obviamente muy parecido, y pues este juego en Japón, en China, se juega desde hace unos 200 o 300 años y pues se requiere obviamente habilidades. La diferencia del kendama, a comparación del balero, como aquí se le llama en México, es que el kendama es una pequeña, como un cono de helado, imagínense un cono de helado, pero en la puntita tiene otros dos pequeños conos. Obviamente al final de este cono tiene un hilo y al final hay una pelotita. El punto es que la pelotita tiene que encajar en el primer orificio del cono y luego gira, o sea, luego lo sueltas y lo giras otra vez y cae en el segundo y luego lo sueltas otra vez y cae en el tercero. El punto es ese, que la pelota entre sin ningún problema en cada uno de los agujeros. Ese es el punto del kendama. Obviamente es algo complicado, tiene que tener pues, bastante habilidad. Y pues destreza en este tipo de juegos. Yo recuerdo que en algún momento en mi vida sí jugué balero y nada más pude darme unos cuantos golpes en las manos y no me fue nada bien. Mi papá estaba bastante decepcionado del asunto. No he recibido muchos pedidos, supongo que andan ocupados o los andan pensando, pero todavía nos queda espacio para pedidos por si alguien quiere algún pedido. Bueno, por este lado también tenemos el... Manuel Emilio nos dice que en Perú se llama bolero, el que les decía, o con cono o no can con o no can ok, con o no can. Bueno, yo te creo, Manuel. Perinolas y más. Ok, algunos les decían perinolas y más. Aquí en México las perinolas son otras cosas. Bueno, pero esa cuestión de... ¡Ay, eso es el idioma, caramba! Nos devora el idioma. A ver. Está... Muchos, la mayoría. Claro que hemos jugado este juego. Se llama Yankenpo. Obviamente aquí en estos lares más americanos lo conocemos como piedra, papel o tijera, o tijera, papel y piedra, o cualquiera que sea la combinación. Y pues obviamente el juego ya es muy conocido, así que no creo que valga mucho la pena explicar. Pero bueno, ya saben, la piedra que le gana a las tijeras, y las tijeras que le ganan al papel. Ah, se llama bolero con O, ok, no valero, bolero, ok, gracias, Manuel. Y bueno, la diferencia es que aquí decimos piedra, papel o tijeras, y en Japón pues se dice yankenpo, ok. Y pues obviamente cuando terminas de decir el pon, haces tu movimiento con la mano de lo que sea que vayas a poner, la piedra, el papel o la tijera, el yan, el ken o el pon. Bueno, les voy a poner otras pocas canciones que me han pedido. No me han pedido muchas canciones, así que si quieren hacerme su pedido, ya saben, me encuentran en Facebook como Umanexus, UMMA Nexus. Y bueno, esto es Anime Anímate por Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Yo regreso. Oh, ないこと痛いほどこの胸を熱くする。始まるね、信じることからこの気持ち生きる証。果てしない未来広がるこの空、 Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! Me muero de hambre. Terminó. Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector es Venus. ¡Soy Sailor Venus! Y vine para defenderlos. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Anime Nexus informa. A nivel global, la magnitud de la explotación ambiental actual, así como la toxicidad de muchas sustancias empleadas que representan un peligro aún en bajas concentraciones, hacen que los vertidos a aguas dulces y marinas puedan privar a la humanidad de un futuro seguro. Vamos, para dejar de contaminar, basta con desear intentar hacerlo. Anime Nexus, generando conciencia ambiental. Cuida, protege, ahorra, recicla y haz de tu planeta un lugar mejor. Ya regresé. Por aquí nos andaba comentando Manuel Emilio. Ahora sí se aventó una letanía. Ah, a ver, déjenme. Voy desde el principio. No, tan al principio. Acá está. Él nos dice que él jugaba Fu Manchu, que es sirve para, bueno, en su caso es para elegir los jugadores en donde vive. El Fu Manchu es, por ejemplo, muy similar, es igual al Yankenpo, que es el piedra, papel o tijera, cuando son solo dos personas. Pero si son tres o más, era Fu Manchu, por lo tanto era mostrar la palma de la mano boca arriba o boca abajo. Y si eran cuatro personas las que si eran cuatro personas y tres sacaban la palma de la mano, el otro... el otro pues ganaba. Por ser diferente. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Aquí en México, si no mal recuerdo, corríjanme los poquitos que me pueden escuchar en México, le dicen chinchampú, y en lugar de la mano hacia arriba o la mano hacia abajo, usamos el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo. Y entonces es igual, en lugar de si el que sea diferente, pues ese gana o se sale, dependiendo de en qué hayan quedado. Mira, aquí también hizo su tarea Manuel Emilio. Nos dice que Fu Manchu es un personaje literario, un villano chino de novelas policíacas creada por Zack Romer. Y seguramente sí, seguramente se usó para darle emoción a ese juego. Sí, en la frontera seguramente con Chile dicen cachimpún. Acá le decimos chinchampú. ¿Ves qué variaciones de...? ¡Ay, Dios, de esto de los idiomas! Nunca nos llevamos con ellos, peruanos contra chilenos. No se llevan bien. Bueno, ¿quién sabe? Yo conozco personas que son de lugares que dicen que no se llevan, y sí se llevan. Así que yo creo que por ahí ha de haber más que una pareja de amigos peruanos y chilenos, pero bueno. Sí, Katia, los os que escuchan de fondo son de Toradora, son de algunos de Ranma y algunos de Lucky Star. Pero sí, este es de Toradora. Es mi serie favorita. Híjole, Alex, la verdad es que Entonces, no, pues no tengo idea. Si me puedes, mandar alguna referencia más informativa de la canción que desean para su pedido, alguna liga o algo así para tener alguna noción de lo que me están pidiendo, también sería buena idea y más rápido las encontramos. A ver, acá vamos en el, así, en el Yankee Park. También hay otro juego que este es más complicado, se llama Kaibun. Es una frase que se lee igual desde el principio hasta el final o desde el final hasta el principio. Como por ejemplo, si escribíamos la palabra tomato, bueno, en inglés tomato o tomato, que se escribe tomato, y la leemos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pues sigue diciendo lo mismo. Y a esto se refiere este juego Kaibun. Se refiere a escribir palabras o frases en el cual se dice lo mismo de en un sentido y hacia el otro. En algunos casos ellos suelen hacerlo de forma graciosa, simulando caras o simulando gestos. Para los que no sabemos escribir japonés ha de ser un poco más complicado. Yo lo veo y ya está bastante complicado porque no lo entiendo. Para mí son rayitas que parecen caritas, pero se ven muy bonitos. Bueno, también otro juego, ellos juegan el juego, ay Dios, ¿cómo se llama este juego? Hanafuda. Es un juego o juego conocido de las flores. Con ellos se practican, son juegos de cartas. Tienen que hacerse parejas y bueno, se combinan distintas cartas de la mano y se hacen distintas puntuaciones dependiendo de las cartas que se tienen en el poder, en la mano. No recuerdo algún anime donde haya visto que jueguen este tipo de cartas, pero también, obviamente este juego ya es más para personas más grandecitas, ya no tanto niños, pero se juega mucho al karaoke, a ellos les encanta ir al karaoke. Sí, aquí Christopher, que por cierto nos acaba de agregar, muchas gracias Christopher, un saludo hasta donde estés, porque no me has dicho de dónde eres. Pero nos pone el de Anita, la balatina. Y claro, si alguien lo escribe y lo lee de derecha a izquierda, dice Anita la balatina. Y de izquierda a derecha dice Anita la balatina. Es exactamente igual. Ah, es de Chile. Saludos hasta Chile. Acá nos mencionan... No sé qué es el juego de Go Challenge. Manuel, no sé qué es eso. Sí fue niña, te lo juro, pero no. No era. Yo era niña más, no. Yo era niña extraña. A ver. Bueno, en lo que nos terminan de contar sus historias y sus juegos favoritos infantiles, porque ya no me han contado más juegos así infantiles. Vamos a otra serie de canciones que me han pedido. Adiós. Y yo regreso. Esto es... ¡Ay Dios! No es cierto. Esto es Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica. Y nada más. Recuerden, este es Anime Anímate y pasa los lunes, los miércoles y los jueves de 11 a 1 horario de México. No se vayan, yo regreso. Thank you. 奥克波，在那。

soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Cristina Hernández, y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Hola, soy su amiga Christine Bird, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Ya regresé. Por acá. Saludos a Liudo, que nos anda escuchando desde su casita acá en México. Ay, ¿cómo se llama? Cristo. Dios, se me acaba de ir el nombre. Sí, su nombre es Christopher. A ver, es que tú nos mandan una pregunta. Christopher Aravena. Christopher, a ver si me puedes contestar esta pregunta que me hace Manuel Emilio. ¿Cómo se llevan los de Chile con los los de Chile con los peruanos? ¿Cómo se llevan, Christopher? Porque aquí yo no creo que se lleven tan mal. Pero bueno, nos comenta también que el Gogo Challenge el ritmo de al ritmo de Go, diga usted nombres. Y bueno, aquí decías lo que querías. Por ejemplo, nombres que empiecen con M. De fútbol. Híjole, no, pues ahí estoy mal. Yo no sé de fútbol, soccer. El chiste era que la persona que se confundía recibía un castigo. Y bueno, entre hombres generalmente caía una tremenda paliza. Cuando era entre chicas, no sé por qué. No había castigo, de verdad. Más bien era un juego pesado. Acá había, en la primaria que yo estuve, y quizá muchas, en el dorso de la mano, con una moneda o con algo, te tallaban y tenían que decir, nombres de marcas de, no sé, de refresco, con el abecedario. Y entonces te empezaban a frotar con la moneda, el dorso de la mano. Tienes que decir nombres desde la A a la Z, lo que fuera, nombres de refrescos, nombres de dulces, nombres de países o lo que fuera. Ese era muy cruel. ¿Quién es esta? Katia, no te entiendo. ¿Cuál? No entiendo tus preguntas. Aquí está. Christopher nos contesta. En general, creen que se llevan mal, pero cuando conoces al otro, te das cuenta que son puras tonterías y ahora está un poco tenso el ambiente, pero nos llevamos. Pero no nos llevamos tan mal. Exactamente, yo no creo que se lleven tan mal. Yo creo que son bastante, bastante. listos ambas partes. Pero bueno, cuestiones políticas, quién sabe, ya. Cuestiones políticas son tristes, trágicas, y no vamos a tocar temas de esos porque hoy es lunes y no queremos empezar una semana tan triste o tan enojado. Gracias, Guillermo, por echarme porras y aquí ando. Ah, en nombre de la voz de Sakura. Ay, Dios. En nombre de la voz de Sakura. Es. Ay, no la recuerdo. Pero ahorita te vuelvo a poner el spot para que la vuelvas a escuchar. Con tantos nombres. Y la verdad es que me creerán que confundo la voz de Sakura Cardcaptors, con la voz de Sakura de Naruto. Así que luego se me barren ahí las cosas. Pero no nos salgamos del tema, regresemos a nuestros juegos favoritos. ¿Qué más jugaban? ¿Qué más los hacía divertirse cuando eran pequeños, inocentes y no nos preocupaba nada? Yo recuerdo, ¿saben qué recuerdo? No sé si en otros países se llame así, pero aquí le decían basta. Y anotabas en una hoja, ponías en una hoja varias columnas, en una ponías nombre, en otra apellido, y en otra ponías cosa, y en otra flor o fruto, y así varias columnas como de cosas, bueno, de cosas que tenías que buscar. Y alguien empezaba a decir las letras de la A a la Z en silencio, hasta que alguien le decía ¡basta! Y entonces decía, no sé, ¡F! Y tú en tu hoja, cada uno en su hoja anotaba nombre con F, pues Francisco, apellido con F, pues Fernández. Ese me divertía mucho porque incluso yo era tan traviesa que sí lo jugaba entre clases, o sea, a puras señas, pero nos entendíamos. Era muy divertido. Travieso yo, pero sí era muy divertido. Ah, sí, creo que dice Christine Berg, pero sí es ella. Según yo, sí es ella. No creo que tengamos tan equivocado la situación. Sí, ya ven, aquí un conocedor ya nos hizo favor. Gracias, Ryu. Sí, es la voz de Sakura, es Christine Berg. Ah, no, Christine Berg es la voz de Sakura de Naruto. Y Cristina Hernández es la voz de Sakura, de Sakura Cardcaptor. Muchas gracias, Ryu. Yo aquí me hago bolas con mis nombres. Pero sí, ya ven, no solamente es Sakura, sino que también comparten el nombre de Christine. Que es, en una es Christine y en la otra es Cristina. Acá Emanuel nos dice, el chismógrafo era bueno en la secu y divertido. Bueno, sí, el chismógrafo, pero ese generalmente lo hacías ya casi cuando iba a acabar tu ciclo escolar, porque ya empezabas a despedirte de tus compañeros y era momento de sacar todo lo que no conocías y todo lo que querías conocer de tus compañeritos. Acá. Ay, Dios, me robó la espalda. Ah, saludos, Phoenix Flame. Ya te estaba extrañando. Yo le dije, ¿por qué no anda por aquí? Stop. Su juego favorito era el Stop. Así se llama ese juego de las columnas. No, así se llama ese juego en tu país. El de las columnas. No es su juego favorito. ¿Cuál es tu juego favorito? Déjenme saber su juego favorito infantil. Algunos ya me lo dijeron, otro juego que les gustara cuando eran chiquillos. Ay, Toquillín, ya me estás haciendo salivar. Toquillín me sigue haciendo travesuras mandándome fotos de comida. Ya me mandó foto de sushi. Qué cruel eres, Toquillín. Bachillerato. Aquí me dicen que al basta o al stop les dicen bachillerato. Las navecitas. ¿Cómo es el juego de las navecitas? De las naves, Guillermo. Ah, claro, jugar con la cuerda para brincar. Quiero pensar, Manuel, yo jugaba, no me acuerdo cuál es el juego de pipis y gañas, pero creo que a mí me lo hacían jalándome los pelitos de los brazos, era muy cruel. El juego del avión, claro. Ese era muy divertido. Ah, sí, ahorita buscamos este opening. Claro, claro. Claro que sí, Fénix. Ahorita te busco ese opening. Y te lo pongo con todo gusto. Bueno, mis compañeritos, yo recuerdo que solían jugar como fútbol con los dedos. Agarraban una hoja y le hacían como hoyitos, pensando yo creo que eran jugadores o defensas, yo qué sé, no sé mucho de fútbol, soccer, les dije. Y tenían su portería y con una bolita de papel empezaban a empujarla con los dedos hasta pues, anotar, hacer su gol. O incluso a veces no se trataba con los dedos, se trataba con soplidos, a soplarle a la pelotita. Y pues eso los veía hacer. Yo la verdad nunca me emocioné por eso. Fénix nos dice que su juego favorito era un juego donde tenías que perseguir a las personas hasta que llegaran a la zona segura. Parece sonones. Ese es el juego donde les digo que te agarraban pelitos de los brazos o de las piernas y vámonos, te los arrancaban. Tú tenías que decir si eran pares o si eran nones. Si te arrancaban pelitos, si eran pares y si te habías dicho pares, pues ya, no te decía nada. Y si no le atinabas, pues otra vez hasta que le atinaras. Claro, el avioncito. Sí, ese juego era muy cruel, muy cruel. No me termina de gustar. Sin embargo, sí soy tan traviesa que sí lo he hecho. He de confesar que sí. Mis mejores amigos han de tener hoyos de... de los hoyos que les he hecho. Saludos, Cristal Valentina. Y a ella le gusta jugar piedra, papel o tijeras. Buenos juegos. Claro, son buenos juegos. Esos eran juegos inocentes. Jugar las traes, sí, eso sí. También. Aunque ya hay más variaciones. Yo he visto variaciones de las atrapadas y de todos esos juegos. ¡Ay, las manitas calientes! Claro, ¿quién no jugó a manitas calientes? Ya saben, ese donde ponían sus dos manos enfrente y alguien les hacía caricias abajo en la palma y de repente sopas, te pegaban en el dorso de tu mano. Si no las quitabas rápido, obviamente. Pero si las quitabas rápido, pues cambiaban el turno. Bueno, vamos, ¿qué les parece si seguimos con un poquito de música? Porque por ahí tengo pedidos que no he dado. No crean, sí los estoy buscando, nada más que... Ay, aquí me ando peleando un poquito con mi lab, que se niega a trabajar como quiere, pero bueno... El juego de las naves. Ahorita les cuento. Yo regreso. Don't Ya ando aquí de regreso. Y bueno, de este lado tenemos muchos comentarios. Cristal Valentina, saludos hasta Chile. Si es Chile, si es Chile. Si es Chile. De la Pinta o las escondidillas, gallinita ciega, claro que me acuerdo. De la Pinta no me acuerdo, no recuerdo, no sé si por acá exista eso, yo soy de México, Cristal, pero sí de las escondiditas y de la gallinita ciega, eran muy buenos juegos. Saludos, Carlos Senpai. Sus juegos infantiles fueron los tazos. Fercho, yo sí jugaba mucho cuando era niño, jugaba las canicas, stop, resorte, claro, valero, trompo, matatenas, encantados, cebollitas, listones. Uy, sí, el trompo. Carlos Envay nos dice que siempre mataban su trompo. Ay, sí, yo era buena en el trompo, hacía unas cuantas cosillas por ahí, pero sí, era divertido, eran buenos tiempos, esa, la infancia cómo es bonita. Aileen nos dice, no sé allá, pero para mí aquí había un juego muy gay entre niños llamado Chinche al agua. Se formaban unos detrás de otros rescargados en la pared y pues se formaban poniendo la cabeza debajo del trasero de otro. Luego se lanzaban sobre los niños en fila y tenían que hacer que se cayeran. Ah, sí. Acá en México se llama burro castigado. No es cierto, este donde se forman es... ¿Qué es? Tiene otro nombre. Pero también es burro y eso, sí, no. Y todavía para ti sea gay, para mí era muy tosco. Que luego se daban unos golpes increíbles. Acá Manuel Emilio me acaba de recordar Los Encantados. Se tocaban y tenías que quedarte paralizado. Y claro, hasta que alguien te desencantaba. Era muy bueno, claro que sí. El bote pateado, serpientes y escaleras, claro que sí, los cerillazos. Ay, sí, también eran juegos muy agresivos, ahorita que lo estoy recordando. De fila india, claro. Qué buenas épocas tuvimos todos, Dios mío. Guillermo. Ay, yo también te quiero mucho, Guillermo, muchas gracias. Me encantan los chocolates, no debo de comer muchos, me dijeron que no debo de comer muchos. Pero sí, sí me gustan, y más los de conejito, como adoro esos chocolates. Por acá, ¿qué más? Mi juego favorito era, la botellita, claro, ¿quién no jugó botellita? Pero botellita inocente, ¿eh? Porque ya conforme vas creciendo eso de la botella se vuelve un besuqueadero y repartidero de babas que, por Dios. Burro castigado en Chile. Acá se llama caballito de bronce. No, acá en México le decimos de otra forma. Esa columna de chicos en esa posición agachados con la cabeza entre las piernas. Déjenme acuerdo. Sí, se juega mucho, desde primaria hasta así, como dice Christopher, hasta la preparatoria y hasta donde te alcance, porque también en la universidad algunas todavía lo juegan, ya no tan divertidamente, pero más seriamente, pero sí, es divertido. Aunque llegue, bueno, como tú quieras, Guillermo. Yo adoro el chocolate, de verdad, y si son de los de conejito, los amo, no tienen idea cuánto. El juego de San Miguel. Ah, claro, ese. Bueno, ese es más para niños chiquitos, claro que sí. Más infantil. La ronda de San Miguel o la rueda de San Miguel. Sí. Algunos jugaron tal vez el de Pato Pato Ganso. ¡Ay, cómo odiaba ese juego! Era bastante fastidioso. Bueno, claro, también los chicos. Tal vez algunas chicas también habrán jugado fútbol con envases, botellas o algo así. Luego porque nos gusta el gore y somos sociópatas con esos juegos. Yo creo que sí, medio sociópatas de repente. Pero eran buenos juegos, no me negarán que tuvimos una infancia divina. Por acá. Si alguien se acuerda cómo se llamaba ese Pokémon, y seguro no me diga. El juego de las sillas, en donde pone, claro, el juego de las sillas, donde están varias sillas y te ponen música, y cuando alguien detiene la música, entonces todos corren a sentarse y uno va quedando pues sin silla, y así van eliminando hasta que solamente queda una silla. Aquí a Río nos contesta que él sí es un sociópata altamente funcional. ¿Ves, Aileen? Sí hay gente sociópata funcional. Katia, ¿cuál es mi favorita? ¿Mi favorita canción? ¿O mi juego favorito? Mi juego favorito... Híjole, es que eran muchos, pero... Todavía me dan ganas de jugar Stop. Donde ando no soy muy sociable. Mis alrededores no son muy sociables. Pero sí, me encanta jugar Stop. Era muy divertido. Por aquí tenemos un nuevo... amiguito, y es Jesús Ryu Nava. Bienvenido, Jesús. No sé de dónde seas, pero bienvenido. El juego clásico 3 en raya. Ah, aquí, claro, acá es el gato. ¿Alguien se acuerda de ese nombre, de ese juego, del nombre de los juegos de caballito? Ay, Aileen. Estoy diciendo, les digo que tengo hambre y ustedes me torturan con fotos de chocolate. Y luego de ¡qué cruel eres! Es un chocolate de la estrella de la muerte. ¡Qué delicioso se ve eso! Imagínense una galletita como la galletita del Ferrero Rocher. Pero adentro, bueno, este tiene forma de la estrella de la muerte, obviamente. Sí, yo creo que sí, para entrar en calor. Acá estoy, ¿en dónde estoy? Estoy a 10 grados centígrados, así que imaginen ustedes cuánto frío tengo. Y luego enferma. No me acuerdo si se llama Burro Entamalado o algo así. El juego que nos decía Aileen, de los chicos que ponen la cabeza entre las piernas de otro y brincan. Pero sí, son muy toscos esos juegos. Sí, es bueno saber que tengan buena sangre y que sean calientitos, de sangre caliente. ¿Guatero? Funciono de guatero. No sé qué es un guatero, pero no, así está bien, mis cobijas, gracias. Si no, rato me regañan por andar recibiendo ofrecimientos. Bueno. Ay, qué cosas esto de recordar nuestra infancia. La sillita musical, aquí había uno, el tren musical. Ronaldo, yo supongo que te refieres a lo mismo. Que por cierto que no te gustaba el trompo. Bueno, su juego favorito era... ay, Dios. Era... acá. Ay. Espérenme que andan emocionados. A Tokaito. Y esto. ¿Kinkin Ball? ¿Qué es el Kinkin Ball, Ronaldo? Es que tal vez sean los mismos juegos que tenemos, pero depende de la región cómo se llaman. Eso es lo que más... ay, más nos cuesta trabajo para relacionarnos. Acá Aileen nos cuenta una historia. Dice, el juego favorito de su hermana le llamó Listón Rojo. Nos agarraba dormidas y nos metía listones entre los dientes. Un listón entre los dientes y se iba corriendo. Y después de despertarnos, ahí se iban mis dientes. ¡Oh, qué cruel! Eso es crueldad. Bueno, sí hay hermanos mayores muy crueles. ¡Ay, qué cosas tan crueles! Espero que tus dientes estén muy bien, Aileen. A ver, de este lado. Ah. claro, hay uno que se llama, ¿cómo se llama Quemados, donde se supone que matas a tus compañeros con pelotazos. Ese juego no me gustaba. El premio era que besaras a la chica o chico en el conejo de la suerte. Ah. Ok. Ah. También había semana inglesa, no sé si alguien lo recuerde. Se ponía un chico y una chica de espaldas. Esto ya es como más primaria tirando para secundaria. Y pues decías lunes, y si los dos giraban la cabeza hacia el mismo lado, ibas pasando los días de la semana, y si los dos giraban hacia el mismo lado, pues era beso, y si era en sentidos diferentes, era cachetada. Desgraciadamente, cachetada para el niño, ¿verdad? Y, claro, el juego de las canicas. ¿Quién no ha jugado canicas? Era muy divertido. Gracias, Río. Sí, es cierto, el juego de las canicas. Además de diferentes tamaños. Claro que sí. Bueno, y ya hemos llegado al final del programa. Les agradezco mucho por todas sus opiniones, por todas ese compartir de la infancia tan bonita de cada uno de nosotros. Y pues nada, esto fue Anime Anímate por Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Yo soy Uma-chan y los espero el día miércoles a las 11 de la mañana. Recuerden que Anime Anímate pasa lunes, miércoles y jueves de 11 a 1 horario de México. Muchas gracias por haber escuchado mi programa y por haber compartido conmigo. De verdad, muchas gracias. Cuídense mucho y no olviden, es lunes, hay que sonreír. ¡Chao!